Muy buenas noches desde la Puerta del Sol en este especial que vamos a realizar en Semental Chihuahua. Y aquí me acompaña Joe Spinell, yo soy Fidel Mouzo y no está Albert. Pero creo que Joe puede explicarnos un poquito cuáles son las circunstancias que nos han traído hasta aquí y por qué las ausencias. Primero de Albert, ya desde aquí, desde el principio, pero después es verdad que Spinell también va a faltar. Hombre, el problema principal es que la entrevistada solo quiere hablar contigo. Nos ha dejado muy clarito que tanto Albert como yo, pues que no éramos bien recibidos y que no seríamos admitidos. Estábamos bloqueados por la invitada. Dice que tú sí que puedes entrar porque eres una persona afable, no le vas a ir a yugular, vas a tratarla con respeto como el artista que es, y que nosotros no. Que ha escuchado el pantoverso y que no tenemos la ética ni la moral suficiente para hablar con alguien de su categoría, que tienes que ser tú. Bueno, yo he venido para hacerte un apoyo y para estar aquí contigo, aquí en la Puerta del Sol, pero nada más, o sea, no puedo hacer nada más, no puedo pasar la puerta. Me han dicho como a Gandalf, ¿no? ¿Eh? ¡No puedes pasar! Y Albert ha dicho que no quiere venir, que se ahorra el viaje. Normal. Claro. No, normal. A ver, yo también si estuviera en su situación lo haría. Lo que pasa es que es cierto que una oportunidad como esta no la podíamos dejar pasar y aquí estamos, en el limiar, en la Puerta del Sol, para dar las campanadas con Isabel Pantoja. Casi nada. Claro, claro. O sea, la más grande ahora, porque no queda nadie más grande. Entonces tienes que ser tú la voz y la persona con la que ella quiere comunicarse. O sea, ¿qué remedio? Yo voy a hacer de tripas corazón, sinceramente. En un principio el veto no me gustaba nada, yo se lo dije. Le dije, oye, no, yo creo que lo deberíamos hacer todo. Es cierto que hay que darle un poquito el beneficio de la duda porque se ha prestado, a pesar de nuestro pantoverso, a hacer estas campanadas con nosotros. Pero la verdad es que Semental Chihuahua somos los tres. Los tres que pasean por Madrid. Pero yo creo que, bueno, ¿cómo es? La ocasión la pintan calva y nunca mejor dicho. Y estamos aquí. Bueno, yo no sé qué es. Fidel, solo te puedo decir que mucho cuidado, que estás soltera y en edad, o sea, de merecer, o sea, ten mucho cuidado. Y liberada, porque ahora como no se dirige la palabra con casi nadie de la familia, pues claro, por eso. Tiene más tiempo. A ver qué nos cuenta sobre eso. También tenemos que decir que hay ciertos temas que nos ha dicho que son tabú, que no los podemos tratar con ella. Entonces, bueno, pues tendremos que amoldarnos a las circunstancias. Entre vetos y vetos de todo tipo, vetos personales y de temáticas, la verdad es que estamos un poco atados de pies y manos, pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Claro, claro. O sea, ya sabes. Bueno, Spinell, pues yo te voy a dar las gracias por haber estado aquí, por asesorarme antes de entrar a hablar con Isabel y a ver qué podemos sacar y qué podemos... Bueno, la verdad es que de todas formas hay que reconocer que va a ser todo un lujo poder sacar estas campanadas, coincidiendo además con la publicación del podcast del día 1 de enero, uh-huh. Obviamente, por eso sí, son sí, campanadas sí, sí. De 1 de enero y nuestro especial Sementales de Oro, ¿no? Exactamente. Y sobre todo lo que te dije, mantén el control visual, o sea, no bajes la mirada. Siempre la mirada fija. Bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Gracias por el respaldo, Joe, y a ver qué nos deparan estas campanadas con Isabel, con Maribel, perdón, porque también creo que le gusta esa cercanía a la hora de grabar este tipo de cosas. Contigo sí. Entonces, bueno, me voy a meter para adentro, vale. a ver qué nos cuenta. Espera, déjame la cartera que te la guardo yo, que lo que pueda pasar, ¿vale? Vale. Nada, yo iré solo con la pajarita y nada más. Ok. Vamos para adentro. La Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. de Alfo. Muy buenas noches desde la Puerta del Sol de Madrid. Muchísimas gracias por haber elegido Semental Chihuahua para pasar esta noche tan especial. Para mí es un auténtico lujo y placer estar aquí, aún sin Spinel y sin Albert, pero las circunstancias mandan. Y mandamos a tomar por culo este 2020. Año difícil, complicado, muy hijo de puta, todo hay que decirlo. Tenemos unas campanadas muy especiales para todos vosotras, todos vosotros, los que nos escucháis. Y además a una de las protagonistas que estuvieron con nosotros a lo largo de este 2020. Isabel Pantoja. ¿Qué tal, Maribel? Qué guapa estás vestida. De lo que sueles estar vestida tú. Buenas noches, España. Qué alegría estar aquí contigo, pero... Uy, perdona, pero aún estás medio desnuda. ¿Puedo pasar? En tu casa estás. Dame dos besos. Te deseo lo mejor para esta noche, de verdad. Te veo cargada de cosas en la mesa del camerino. ¿Qué es todo eso? ¿No te fías de la gente que tienes en casa o qué? Yo llevo siempre lo mismo, llevo a mi familia, a mi santo, mi gran poder, mi Virgen del Rocío, a mi padre, mis hijos, mi madre, mis hermanos. Estoy viendo, Maribel, que tienes ahí fotos de Chiquetete cuando se vistió de Rey Mago. ¿Y qué haría? ¿Qué crees que haría él si te pudiese ver dar hoy las campanadas? Me va a ver. Espera que te saco ese pelillo que tienes ahí asomando en el bigotillo y vamos hacia el balcón. Vamos. Estás espectacular. Y esto no ha hecho más que empezar. ¿De quién te acuerdas, Maribel? Claro, me imagino que de Encarna, de Diego, de Cachuli, ¿de quién más? Y a todos mis amigos que me están viendo, a mi fan, a España entera, que bueno, os quiero. Atención, hace 48 años llegaste a Madrid, Maribel, con una mano delante y otra detrás, pero con una maleta llena de ilusiones. ¿Quién te iba a decir que ibas a estar acompañada en estas campanadas por mí? La verdad es que nadie, a mí nadie ni por asomo, pero sí te puedo decir que en esos 40 años, tres de ellos, anduve esta Puerta del Sol, ida y vuelta al Corral de la Morería durante 3 años y medio, así que me la conozco muy bien, nunca pensando que un día podía estar aquí esta noche dando las campanadas para todos ustedes, que quiero darla con todo el cariño del mundo. Y ahora que pienso, ¿y la niña que había por aquí hace un rato? ¿Qué es de ella que no la veo? De esa niña queda solamente el corazón. ¿Te la has comido? ¡Dioses! ¿Salimos al balcón? Venga, ya verás, te cojo de la mano y salimos juntos. Sí. Bueno, tampoco es para tanto, Maribel, que bueno, que ya sé que tengo un tacto divino, pero tranquila que no te voy a hacer nada. De verdad. Ayúdame. A ver, Maribel, que yo solo he venido aquí a dar las campanadas. Venga, sal al balcón y atención, España, Madrid, con todos vosotros y Semental Chihuahua, Maribel. Bueno, venga, vamos entrando para adentro, que de aquí a nada ya van a empezar a sonar las campanas. ¿Y quién te falta, Maribel? ¿Quién te falta? ¿A quién querrías tener aquí? Me falta mi Kiko, don. Pues no lo esperes, porque ya sabes que te has peleado con él, que parece que aquí la única que no está entera ahora es tú. Madre mía, con la que tenéis liada. Madre de Dios, madre de Dios. Bueno, dejemos los malos rollos y vamos preparando las copas de cava para brindar por este 2021... con un anillo. ¿Y luego qué, Maribel? Y ya luego brindamos sin tragarse el anillo. Por favor, tampoco. Que suele ser de oro y no lo vamos a desperdiciar, ¿eh, pillina? Pero bueno, de todas maneras, ¿qué pasa? Es que no hay novios ni maridos a la vista. Ay, no, por Dios, yo estoy muy bien como estoy. No estoy abierta al amor, la verdad es que no. ¿Y al sexo? Me lo voy a callar. O sea, el único que te ha jodido ha sido Hacienda, ¿no? No, el año ha ido bien. Bueno, y como mis compañeros de podcast querían que te hiciese alguna pregunta íntima y en tus condiciones, en tus vetos, dijiste que no me ibas a contestar nada, yo te voy a proponer un juego. Usando el sonido de las campanas de esta noche, ¿cómo catalogarías tu relación con Encarna Sánchez? Tiling, tiling, tiling, tiling. ¿Con Julián Muñoz? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. ¿Y con María del Monte? Don, don, don, don. ¿Ya? Vaya, vaya, qué suculenta la información. Tomad primicia, programas del corazón. Ya va llegando el momento de las campanadas y creo que me has dicho que querías entregarle a Kiko algo si hubiese estado aquí. Pues mira, le voy a hacer entrega del Cristo de las tres caídas que su padre ha llevó durante toda su vida. Y después de 28 años que lo tengo guardado, yo creo que es la mejor noche. Es el momento de que él herede esto de su padre, porque le va a dar muchísima alegría. Yo sé que él desde arriba va a estar orgulloso de que tú lo tengas. O sea, que valor económico poco, ¿no? ¿Y por qué ahora? Quita, coño. Porque sí, ya es un hombre y tiene que tenerlo él. Joder, pues no me extraña que no quiera venir, porque imagino que ya tendrá canas en los pelos de... ¡Van a llegar el momento a las campanadas! ¡El carrillón, el carrillón! ¡Ahora los cuartos! ¡Las campanadas! ¡Feliz Año Nuevo, Maribel! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Cuéntanos cuáles son tus primeros deseos para este nuevo año que comienza. Mi primero deseo es para mi madre, salud, para mi hija, para mi familia, mis amigos y para que toda España entera, que este año ha sido malísimo para todos, sea esperanzador y que tengamos todos trabajo y salud para España. ¡Venga arriba! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todo el mundo! Maribel, muchas gracias por haber participado en las campanadas de Semental Chihuahua y a todos los que estáis al otro lado, ya os dejamos con nuestro cachitos particular en la edición especial de Año Nuevo de Semental Chihuahua y las nominaciones a los Imanoles de Oro 2020. ¡Feliz 2021!